Primero, agradecerle a las autoridades que están presentes, a los vecinos y vecinas que se acercaron, a los representantes de las redes barriales que también están acá, los que pudieron estar acá y los que no pueden por algunas cuestiones que tienen que ver con lo laboral, que todos los que llamaron para decir que no podían estar en este lugar. Y principalmente a la familia de Karen, a la familia de Karen Álvarez, a la madre, con la que estamos junto al equipo de derechos humanos y a ella recorriendo estos 4 años, y que no ha sido para nada fácil, junto con otras familiares de víctimas de femicidio, tal es el de Fabiana Córdoba, que está acá, la mamá de Coco Campos, que también nos falta a todos, Coco, y nos falta Karen también a todos, ¿no? Es una niña, hoy se cumple 4 años el femicidio de Karen, una niña de 14 años que fue víctima del femicidio, que decimos que tiene que ver con uno de los delitos más terribles y aberrantes que le puede pasar a una niña. Y vuelvo a repetir, una niña que a todos nosotros nos falta, porque le falta a su sobrina, que está acá, le falta a la madre, al padre, a los tíos, a las hermanas que están por acá, le falta a las tías, a las primas, pero también a todos nosotros nos falta. El Banco Rojo es un proyecto que nace en Italia. En el 2016 se presenta por primera vez el 25 de noviembre del 2016 en el marco del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer. A partir de ahí comienza a recorrer el mundo y este es el primero en la Patagonia. No hace mucho que llega a nuestro país y este es una propuesta que hizo la familia de Karen, que trajo Eddie para hacerlo en conjunto con la municipalidad. Y de la municipalidad, ¿cómo vamos a no acompañar y a no trabajar en este tipo de proyectos? Lo de la municipalidad, nosotros creemos que es una política de Estado, debe ser así. No podemos hacer simples actos o acciones compensatorias cuando estamos hablando de estas temáticas. Y lo llevamos a cabo a través del programa de políticas públicas con enfoque en derechos humanos. Uno de los ejes más importantes es el de reducción de la violencia. Es como factor fundamental para la convivencia social y con el desarrollo y para el desarrollo democrático, ¿no? Y la verdad que cuando uno piensa en el ejercicio, pleno ejercicio de los derechos humanos, bueno, por ahí ese es el camino al que nosotros intentamos llevar y acompañar, nosotros como obligación, pero también debe haber un compromiso social hacia una ciudad más justa, más equitativa, más igualitaria, que es realmente el fundamento de este tipo de acciones y de actividades. Así que, bueno, agradecerle que está acá. Nosotros vamos a seguir caminando y vuelvo a repetir y agradezco profundamente desde el municipio, pero también desde el equipo de derechos humanos que venimos trabajando y desde lo personal. Agradezco, no es nada fácil estar acá para la familia y tampoco para lo que a través de la familia, de la abuela, del abuelo y de todos los familiares conocemos a Karen. Se cumple 4 años. Del femicidio de Karen. 14 años. Gracias. Bueno, buenos días a todos y gracias por estar acá, por acompañarnos. Como dijo Gladys, hoy se cumplen 4 años del femicidio de Karen. Karen tenía 14 años. Hoy nos falta a nosotros la familia, a mí, me falta una hija. A sus hermanos le falta una hermana, a sus sobrinos le falta una tía. Y a todos nos falta Karen en esta sociedad. Les agradezco a todos por acompañarnos y solo pedirles a todos que nos involucremos más, que nos comprometamos más. No nos paremos en la vereda de enfrente y mirar lo que al otro le pasa. Si no involucrémonos, acompañemos. Y así puede ser que un día podemos llegar a salvar una vida. Y nada, gracias a todos por estar acá.